Saludos y bienvenidos al Café y Noche. Un café y noche en el que habrá una entrevista a Manuel Falces, un fotógrafo, un ex fotógrafo, un ex crítico del País. Y digo ex porque ha fallecido hace unos días, el día 6 de enero. Y la verdad es que he sentido su muerte con mucha pena, ¿no? Así que quería rendirle un homenaje. Y mi homenaje será publicar una entrevista que le hice hace ya bastante tiempo y que sirve para conocer mejor a este gran hombre que nos ha dejado. Espero que la disfrutéis y bueno, no sé, me quedo sin palabras ante situaciones como esta. Escuchemos a Manuel Falces. La pintura es geometría, como la arquitectura es geometría, ¿eh? Esto lo hablé directamente y muy cerca de esta calle con Cartier Bresson, que era buen amigo. Yo le decía Enrique, él lo tenga en su gloria, lamentablemente, y que para mí era el gran maestro, ¿eh? Y la geometría es, la puede usar de muchas maneras, o sea, la puede usar anárquicamente, si no hay geometría no hay arte, aunque sea anárquicamente, o la puede usar ortodoxamente, y entonces te sitúa en la historia del arte en un lado o en otro, Yo me acuerdo que hubo un libro que influyó en mí muchísimo de Giancarlo Argan, sobre el arte, y me dejó absolutamente marcado. Era como una especie de evangelio fotográfico, como una especie de biblia fotográfica. Yo soy autodidacta, porque en fotografía en España es autodidacta. Yo creo que fui uno de los pioneros en la crítica, la discusión y en la enseñanza. Incluso cuando llegué a la Complutense y no había programa, y ahí dejé un programa que creo, no lo sé ahora mismo rotundamente, es todavía el que se está dando. Pero porque este era un país en el que la fotografía era una especie de teatro, en el sentido protocolario, es decir, que si iba a hacer una rueda de prensa a un gobernador civil, siempre se tenía uno que poner la esquina y no allí. Pero es que hoy sigue siendo igual. Si yo iba a hacerle una foto a Bush hablando de un problema mundial, le ponen una cuerda a los periodistas y de ahí no pueden pasar. Y entonces en la óptica no la pueden mover. Y no mover la óptica es prácticamente ese teatro. Creo que el antecedente de la fotografía, de los varios que tiene, el más inmediato es el teatro, que en definitiva subsidiariamente en la literatura, y después de la literatura, pues bueno, te viene la, por supuesto, la pintura, y volvemos a la geometría, pero luego tiene que estar el ojo y el sentimiento, el ojo, el sentimiento, la cabeza y la formación. Y si te descuidas, está la página amarilla de Telefónica. ¿Y por qué el teatro, Manolo? Porque por lo que tiene la El teatro, el teatro, porque sí, el fotógrafo tiene una desviación que es una tendencia a lo escénico. Teatro. Es una tendencia a lo escénico. Si no, cojo un periódico hoy, yo no lo he visto esta mañana todavía, y tengo un artículo por ahí, pero en el Oelia, por cierto. Pero que el teatro es la actuación, la cámara lleva al conductismo, es decir, la gente posa, posa. Y antes dirigían la pose, movían la cara para un lado y para otro, ponían un telón de fondo. Y ahora, con todo eso, con la instantánea, y siquiera hablamos de lo digital ahora y de la analógica y demás, porque creo que puede ser interesante. Se ha hecho muy democrático, es decir, una cámara de 1000 y pico pesetas, de 400 asa, por ejemplo, una iPhone que acaba de sacar, hace una foto tan magnífica como te lo hace una Leica, que vale el equivalente en pesetas, porque no me muevo en euros todavía, de más de medio millón, ¿no? Sí, con una angular de 35 milímetros. Estoy hablando de un modelo último de iPhone, pero da igual. La calle ahora de 400 asas de cola en cualquier tienda y que no llega a 2000 pesetas, te puede hacer, si sabe usar la luz, y con esta, fíjate, funciona maravillosamente. Luego es saber revelarlo, y luego es saber posicionarlo. ¿Brillo o mate? Yo prefiero el brillo. Para unas cosas y para blanco y negro, el mate en papel baritado. Si puedo hacerlo yo, eso. La técnica es una técnica. Pero lo importante, insisto, está aquí. Y está aquí. Y está en los ojos. De que lo veas. Directamente. Sí, que sepas captarlo al momento. Claro. Y también. Totalmente, pero y con esto blanco de aquí, y ese letrero. Y ese letrero, Ahí, www. Que pone amargocafé.com. Siento no llevar uno la cámara encima. Yo que eres buen fotógrafo. Yo hago muchas fotos. Pero tú tienes aquí una foto también estupenda, porque tienes ahí una palmera de Tarzán que no es. Me acuerdo mucho de ti, de una cosa que hicimos juntos, que era el mercado y su entorno. Porque yo, es que yo paso por ahí 3 veces al día y posiblemente vaya ahora, pero paso por la noche y cuando estaba frío. Y me está dando pena personalmente, yo esto ya es una cuestión privada, porque no sé lo, la salvaje que pueden hacer. Hay imprevisto ahí, Sí, ahí hablo ya como ciudadano, no te voy a decir urbanista, sino como ciudadano. Claro, pero es una pena. Pero el mercado es el sitio donde yo me vado, y esto lo puedo poner si quieres. Sí, cuando tiene algún conflicto, tengo allí mi amigo. El de los tomates, el del pescado, el otro, el cauco. La calle entrando a la izquierda, que te ven el bolso, el bolso y todo eso. esto es esto. Pero cuando me pillo un cabreo o algo, allí se me cura mejor que con un Valium. ¿Entiendes lo que te digo? Y realmente un espacio magnífico. Magnífico. Mi amigo el cuchillero, la churrera, la periferia, claro, la periferia. Tiene... Manolo Verde, la aceituna que ahora han puesto abajo. Un espacio humano habitado. No, es que hay una cosa, y esto sí lo puedo poner, que es la variedad tipológica de gente, que ve gente... De todas las clases, de todo tipo, todas las clases sociales y... Sí, está bien. Sí. Y observarlas comprando... es una academia de la vida. Sí. Ahí sale una exposición, ¿eh? Ahí sale de... Hombre, vale. No, estoy en ello. Estoy en ello. Y en digitalización... Bueno... Decir mucho en el año 78 por ahí escribí un artículo que está en El País que se llamaba La lenta muerte de la fotografía analógica. Y la relacionaba, no se me ocurrió, tenía unos cuantos años menos, ni más ni menos que con el golpe de estado de Pinochet y la reserva de plata que tenía Coda en Rochester, en Los Ángeles. Entonces se pidió por parte de Coda, prácticamente que me echaran de ahí. Cosa que obviamente el periódico no hizo, había obvio de... pero ahora mismo, ¿a cuánta gente nos vemos con una cámara digital, aunque sea una cuadradita pequeña? ¿Cuántos estudios no tienen una cámara digital? Y el problema era el bromuro de plata. El bromuro de plata, que es con lo que se hacían las películas. Y tenían unas reservas terribles de plata. Y con unas previsiones quincenales, que no era para 6 meses ni nada, sino previsiones quincenales. Y de hecho, entonces existía una cámara que se llamaba la Mavica, Magneto Videocastación de Sony. Ella funcionaba perfectamente. Y la quitaron del mercado por un pacto entre multinacionales para seguir vendiendo rollos de película. Y curiosamente hoy, estamos en el año 2005, ya cerca de 2006, no funciona nada más que lo digital. Y se ha democratizado porque ordenadores, por cualquier clase media tiene un ordenador, que no que ya no es un lujo, ya no antes lo tenía el Banco de España nada más, pero ahora un ordenador está en cualquier en una casa, dos o tres posiblemente, en mi casa hay cuatro, pero creo cuatro hijos, el mío, que he dicho que no lo toque, y el informático que se lo tiene allí, la de farmacia, otro, y ahora tengo que comprar otro, o sea, va de 5 ordenadores, y un correo electrónico, ¿quién no funciona con un correo electrónico? Está a la orden del día. ¿Y un email? Igual. Pues lo mismo ocurre con la foto. ¿Y fotomontaje también? Sí, bueno, fotomontaje... ese es mi punto de vista. En el buen sentido de débil no, de atracción fatal. Yo siempre he querido inventar con la cámara, ¿no? Y ahora volvemos a la pintura. Pero es que ahora mismo el fotomontaje, nosotros lo hacemos de otra manera, lo hacemos con tijeras, con cubriendo la ampliadora con las manos, yo lo sigo haciendo así, pero ahora con los Photoshop el discurso ha cambiado completamente. ¿Es cierto o no? Claro. Y entonces pronto un tío puede poner a su hijo volando con los pies, ¿no?, al lado de un pescado porque no tiene ni idea. Fotomontaje parte, yo tenía mucha influencia de la pintura de Magritte, de Dalí. Que si hubieran tenido estos instrumentos posiblemente no lo hubieran pintado, lo hubieran hecho así, posiblemente, de la deformación de la imagen, la imagen deformada, el antirretrato, ¿no? Yo me acuerdo de cuando mi padre me llevó a hacerme una foto por colegio, ahí en un estudio, me ponía un jardín detrás, el telón de un jardín detrás, a mí me daba mucha risa, siendo un niño, y el fotógrafo aquí en el paseo se pilló unos cabreos terribles de risa, ponte serio y ponte no sé qué. Cuando hacía la foto del colegio del grupo, en la sala, en un instituto, pasé por todos los colegios, y hacía la foto del grupo, pues como era más alto, me ponía arriba, pero nos daba risa, y como nos daba risa, el fotógrafo se ponía nervioso. Me regalaste una cabeza, una cabeza, y ahora yo sigo haciendo fotos, tengo digital, pero trabajo muchísimo con analógico. Y me interesa lo que me decía Enrique, yo le digo Enrique García Bresson, Manolo, la vida está en la calle, es cierto, no es lo que hemos visto ahora mismo, lo estaba viendo y la foto de arquitectura la hice porque me servían de escenario para luego hacer fotomontaje. Fotomontaje analógico, entonces no existía esto, no. Pero era el espacio, era el escenario, la caja donde cogían las cosas de. Y me interesa muchísimo la foto estenopeica, el hacer fotos con cajas de zapatos, el hacer fotos con latas vacías de lo que sea. Antes lo hacía con las de detergente Homo, ¿te acuerdas, no? Hacía un agujero y metía el papel, porque deformaba la realidad, y ponía el papel, lo tapaba con una cinta aislante negra, abría y ¡ta! Y tenía una deformación o de un rostro o de uno... hay que saber hacer agujeros, según lo que quiera hacer. O lo haces con un diámetro más pequeño, con un palillo de dientes simplemente, o otro más grande, depende de la hora, la luz y lo que pretendas hacer, ¿no? una cosa así, aparte, quizás es por lo que en internet, por ejemplo, le dan muchísima importancia, y incluso en su trabajo, que es que colabora con un poeta, con el poeta José Ángel Valente, ¿no? En 4 libros, si no me equivoco, ¿no? Y se cuadra de los 4 libros, La memoria y la luz, que era sobre el Cabo de Gata, en el que sobre los que escribieron los textos, los cuales conservo. Después hicimos el itinerario andaluz de San Juan de la Cruz, entrando por Jaén y terminando en Granada, lo que me permitió aprender algo. Un poquito, con él se aprendía siempre, porque era un auténtico sabio, y de arquitectura sabía un rato. No era arquitecto, pero ese interés se le veía en aquel artículo por el Carrecón. No, sí, estaba Sí, vino aquí por el libro La memoria de Adult. Y si se ha ido, seguimos manteniendo amistad, ¿no? Porque era amigo suyo. Y vino y escribió una serie de cosas, una memoria, vamos a decirle, reflexionó mejor reflexionó sobre todo ese espacio, con él, hacía sus cosas, sus dibujos, sí, sus monos, si le decimos nosotros los arquitectos, y tenía pues cosas maravillosas sobre Cabo Gato, que yo no me asusto que lo hubiera hecho él, pero que no lo haga un salvaje y ponga la casa de Sisi en Cabo de Gata, como hay por ahí, en la cerca de Salinas, yo no sé qué la habrá hecho, no lo sé, no, posiblemente sí, pero que tú sí lo sabes. Que, no, no lo sé, no. Nada más, no quiero volver a enterarme de esas cosas. No, pero bueno, recorrimos todo el Cabo de Gata, ¿no? Luego, los paisajes andaluces de Juan de la Cruz. Pero para mí el más importante es el último. De la sombra, ¿no? Puede ser. ¿Eh? De la sombra. Sí. ¿Por qué? Porque hizo ahí el guión de su último libro. Sí. Era memoria de un libro futuro. Pero no, la hizo escribir. Hizo escribir. Sí, tenía el cáncer. Ya estaba fatal. Un cáncer de. No sé. De este rumor. Ya me acordaré. Sí, no cambia mucho la cosa. Y pero se lo llevó de pronto. Pero yo le llevo todas las tardes las fotografías suya y otra ajena de Colonia, por ejemplo, que habíamos coincidido, pero él no estaba allí. ¿En el proceso fue en el 76, puede ser? Sí, sí. No, eso fue en el 90, cerca del 90, él murió el 18 de julio de 1992, pues lo había un año antes, o sea que era en el 91, y entonces escribió, bueno, sobre fotos suyas o lugares que habíamos visitado en común, coincidimos en la Bienal de Venecia. Sí. Y retratos suyos personales, pues desde el hospital, en el Hospital Virgen del Mar, no era ninguna clínica, murió 15 días después de irse a Almería. ¿Eh? Hicimos eso, está escribió, me la conservo, que es el libro que está editado por Telefónica. Sí, la Fundación Telefónica. Pero la Fundación Telefónica, y hay una exposición de eso. Sí. que ha dado, bueno, yo que sé, ha recorrido muchas ciudades de España y también, sobre todo, de Sudamérica. Estaba pensando, dice, hacer un próximo libro. Tenía un guión ya para el próximo libro. Sí. Estoy en ello. Dos. Uno era la habitación secreta, no lo voy a llamar ya la habitación secreta porque me parece francamente no lo sé si será la 4, que será el contraste de la arquitectura moderna con lo que era con mi archivo de toda esa foto, ¿no? Yo creo que en esta ciudad falta arquitectónicamente, yo no sé lo que opinará tu padre, tipología. Es que yo estoy viendo ahí dos, ahora se me está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Tres construcciones que no tienen que ver ninguna con nada. Pero tú te vas al sur de Francia, te vas a Italia, lo que sea, y hay una tipología, pero hay una arquitectura moderna, evolutiva, sí. Evolutiva, y no pasa nada, ¿no? Claro. Te vas a Nueva York y hay una arqueología, digo, una arquitectura evolutiva, ¿no? Y dentro de esas diferencias homogéneas. Pero es que mira eso, mira eso. Ahí de pronto un letrero ahí puesto que pega como otro abajo y otro abajo. Mira la de al lado, chocolate, café Colón, y mira la otra rosa. Y aquí el convento de los dominicos, que y la escuela de arte, que es del siglo, yo no sé cuándo, 1800 y pico, por ahí. El patio es la última restauración de la escuela de arte, 1800 y pico, y lo otro 1500, puede ser, aunque hayan sufrido remodelaciones. Pero lo que quiero decir es que el lenguaje, como la literatura y el lenguaje arquitectónico, tienen muchísimo que ver con la fotografía, porque da testimonio de ello. La fotografía es la notaria de la historia. El espejo con memoria, llámalo como te dé la gana, ¿no? Pero aquí tenemos, ¿no?, la evolución de esta plaza, lo que hay ahí. Una plaza más que antigua. Una niña jugando, tirando sillas, de lo otro tienes que estar mirando. Hasta que llegue algún político que quiera meter un apartamento aquí abajo. Ya, nah, bueno. Y una falta de planteamiento, de planteamiento tipológico, ahora se quejan que en el colegio, ese no tiene nada que ver con esto, pero que, puñeta, si es que el colegio de Oliveros teóricamente está en la ciudad de Jardín y está saturado, los colegios públicos, y le quitan morralla. No va a dejarlo porque... Otra cosa, director del proyecto Imagina, sí. ¿Cómo surge eso? ¿Qué exactamente? Es que es extenso, ¿verdad? ¿O... No. Tú pregunta lo que quieras. Yo quería dejarlo solo, pero no me puedo perder. El proyecto Imagina surge muy singularmente por culpa mía, no me gusta hablar en primera persona nunca. ¿Por qué? Porque me encarga, me hacen coordinador de una historia que no sabían bien lo que era. Pero me hicieron a fuerza, yo me enteré en el periódico. Con una foto que me colocaron al lado de la reina Sofía, que era la presidenta. Y de pronto me ve el periódico local. Y hubo un tío que me puso un café por aquí cerca, que se creía que era el rey consorte o algo de eso. ¿Y por qué surge? Pues te imaginas. Pues había una historia con un comité asesor de tropecientas personas que no tenían definido un programa. Y entonces un consejero que se llamaba Javier Torrevera estuvo una hora hablando conmigo cuando inauguró el auditorio por la acera. Y que te haga, yo decía que no, que yo no quería el cargo, porque estaba asesor jurídico entonces en el Instituto de Fomento de Andalucía y estaba muy a gusto. Estaba de vuelta de muchas cosas. Pero para, me entero por el periódico, a Mediterráneo, le digo, pues bueno, pues yo de lo poquito que sé de fotografía, ¿qué era imaginar? Pues traer de Cartier-Bresson a William Klein, a Cristina García Rodero y traer a unos cuantos fotógrafos. Toda la obra pesa 6.000 kilos. No, 6.000 kilos pesa, hay que moverla en un camión, pero se ha quedado de depósito y de memoria de esta ciudad. Ilan Wolf, fotógrafo israelí, ¿Estuvo en los cursos de verano, o algo así, leído? Están los cursos de verano, muchas gracias. Y organiza el curso de verano, sobre todo literatura y fotografía, y pintura y fotografía, o sea... Yo es que la fotografía no la concibo como el ave creen, que es una pastilla, sino como una cosa múltiple, una sopa variada de cosas, de fotoperiodismo, ¿no? Algo que me ha llamado también mucha atención es lo de la medalla que la Junta de Andalucía le otorga por su labor en la investigación de fotográfica. Oh, una medalla. Pero, no sé, algo que no tiene cualquiera, me llama mucho. Fue la primera medalla que le dio a un fotógrafo no hace muchos años, pero no más que eso. Y bueno, ya no me quedan muchas cosas. Te digo que la medalla no, que no echa la mil. Eso es lo mejor. Y nada, pues lo último así, que otra cosa, otro pequeño detalle que me ha llamado mucho la atención es que los lectores del periódico El Ideal lo consideran entre los 100 destacados, 100 personas destacadas del siglo XX. No sé si usted tenía... Vuelvo a lo de las medallas. Que no he hecho la mili. Yo me considero un ciudadano de a pie, que me voy ahora mismo al mercado. Sí, sobre todo humildad ante todo, ¿no? Cuando no hay... humildad, cuando existe lo que decía el maestro Valente, la prepotencia de los sentidos, es que algo no funciona aquí, en la cabeza. Aquella entrevista duró un poco más, no terminó de momento, y La verdad es que reunirse con aquel hombre era pasar horas y horas hablando. Encontrarse con él por la calle suponía estar, bueno, pues estar 45 minutos hablando con él. Tenía esa forma de ser, ¿no? Si te encontraba, te capturaba totalmente, te secuestraba y te llevaba a su mundo de fotografía, ¿no? Y bueno, la verdad es que es una auténtica pena. Totalmente para mí lo es, ha sido una gran pérdida, ya que Manuel Faltes fue mi primer entrevistado y para mí será siempre, como siempre, el único. No sé explicar esa sensación, estoy ahora mismo realmente emocionado. Muy emocionado, la verdad. Así que solo quiero decirle lo mejor que se me ocurre ahora mismo, para no caer en el sensacionalismo, para no molestar a nadie, para... Solo se me ocurre decirte hasta siempre, Faltes. Bueno, el programa acaba de esta manera tan triste. Ya sabéis que podéis escucharlo en cafedenoche.ivox.com, en radio.podcastellano.org, como me cuesta decir todos estos nombres. También lo puedes encontrar en iTunes. Llevo desde muy poquito en iTunes. Solo tienes que poner Café y Noche y ya está. Simplemente eso y te aparece el programa por ahí. Esto es todo. Espero que hayáis disfrutado de esta entrevista. Es mi despedida, es mi forma de decirle adiós. Y bueno, y también os digo adiós a vosotros y nos vemos, nos escuchamos dentro de una semanita, ¿vale? Venga, hasta luego.